Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este martes 19 de enero, nuestro programa número 12 en lo que va al presente año. 9:01 a.m. Este día, para este día pues tenemos algunos invitados. Está ya acá en nuestros estudios Susana Miranda. Ella es docente titular del Instituto de Desarrollo Humano con su sede en México. La maestra Victoria Robalino, igualmente docente, música, investigadora, también está con nosotros ahora y había comprometido su presencia también. Pues el maestro José Ignacio Donoso, ustedes saben, él no solamente es un formidable actor, sino aún más, él es un médico, un psicólogo, con muchísima experiencia en psicología, ha trabajado con adolescentes, con niños. Y ustedes preguntarán a estas tres personas de qué van a hablar. Bueno, les he invitado el día de hoy, como les había ofrecido, porque la semana anterior hablábamos precisamente de el bullying, dicho de otra manera, el acoso. Acoso, y es gravísimo cuando este acoso, bueno, el acoso en cualquiera de sus formas es gravísimo. Pero digamos que duele, que alarma, que nos pone a reflexionar profundamente cuando se trata del bullying a un niño que finalmente toma la decisión de quitarse la vida, como sucedió hace unos 8 días, y nosotros dimos cuenta de ello a través de nuestros micrófonos. Obviamente, nadie a ninguna edad debería tomar esa decisión, pero pues, ¿cómo calificamos? ¿Qué es? ¿Cobarde? ¿Es valiente? ¿Qué es? Bueno, creo que nadie está en capacidad o en el papel de hacerlo como juez, ¿no? Como un verdugo de quien lo hace. Pero sí nos preocupa, ¿cómo puede ser un niño de 9 años? ¿Qué está sucediendo en nuestras escuelas? ¿Qué está sucediendo en nuestras casas, en nuestros hogares, para que se tomen decisiones de esta magnitud? El día de hoy iniciamos nuestro programa, amigas, amigos, con un tema de Altiplano de Chile, Charly García, un chileno, músico, escribió este tema, El Valle de lo Alto, como homenaje a uno de sus compañeros que falleció. Aquí está, El Valle de lo Alto, con este tema abrimos el programa del día de hoy. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Thank you. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Las 9 de la mañana con 10 minutos. Al iniciar este programa, les decía, amigas, amigos, que la decisión de hablar de este tema, sin duda alguna, es que la preocupación que tenemos sobre estos casos, ¿no? Cada vez, no son casos aislados, por desgracia, cada vez escuchamos más sobre ellos, y por eso, pues, invité para hoy a dos queridas amigas especialistas, en cada cual en su rama. Les decía, pues, la maestra Victoria Robalino. Ella es una connotada artista ecuatoriana, ustedes la conocen, violinista, pero también ejerce la actividad de maestra y está pendiente precisamente en estos procesos, no solamente de conocimiento, sino humanos, ¿no? Humanos desde el corazón, desde el alma, desde ese sentir que a veces nos preocupamos tan poquito de eso, ¿no? Por otro lado, igualmente con nosotros, Susana Miranda. Ella es docente titular del Instituto de Desarrollo Humano, que tiene su sede en México. Ella está ligada al instituto desde hace 22 años, precisamente en este tema del desarrollo humano. Decirlo parece como muy facilito, ¿no? Desarrollo humano, y podemos decir, no, pues todos nos desarrollamos humanamente. Pero ahora ella nos va a ayudar un poquito más a comprender esto y a orientarnos al respecto. Esperamos que en un momento a otro esté el maestro José Ignacio Donoso también, con amplia experiencia dentro del campo de la psicología infantil, adolescente, y un artista con muchos años de experiencia. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes. Vicky, gracias, buen día. Chica, mil gracias día. Por estar con nosotros. Un gusto. Susana, igualmente. Muchas gracias, tu tiempo y tu disposición de acompañarnos. Buenos días, gracias la invitación. Hablemos un poquito de este bullying, que se puede entender de otra manera como acoso escolar, ¿no? También conocido como hostigamiento escolar, como matonaje escolar, muchos dicen matoneo también escolar, y el término inglés, el bullying, en general es cualquier maltrato de tipo psicológico verbal. Qué bueno, bienvenido José Ignacio. Llegó nuestro tercer invitado. Y entonces decíamos que no, que es cualquier forma realmente de acoso físico o mental entre escolares, pero de forma reiterada a lo largo de un tiempo a lo mejor indeterminado o determinado. Decíamos, y si ustedes me permiten, amigas, yo quisiera un poco primero darle la bienvenida. Muchísimas José Ignacio, gracias, buenos días. Por estar aquí, bienvenido, gracias. Con mucho gusto, muy amables, gracias. Hace un minuto hablábamos precisamente de una frase que tú me decías fuera de micrófonos. El acoso no es nuevo. El acoso, me decías tú, se ha dado siempre. Y los niños podrían ser muy crueles en ese sentido. Vamos a abrir esta conversación contigo, ¿te parece? Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, pues hemos hablado de esto como en muchos otros temas. Aparte de lo que llamamos hoy bullying, hay otros temas de los que teníamos conciencia no muy clara, pero siempre estuvieron presentes, distintas formas de abusar de alguna manera de los derechos, de los espacios del otro. En cuanto al bullying, en lo concreto, siempre ha existido. Si todos podemos recordar nuestras historias escolares y hacer memoria, evidentemente encontraremos momentos, circunstancias en que a lo mejor nosotros mismos o compañeritos, amigos, cercanos han sido víctimas de esto. Lo que estamos, creo, cambiando en nuestra realidad es la conciencia que tenemos de este fenómeno, la forma de enfrentar las situaciones y las propuestas en la relación, sobre todo, de generaciones frente al problema. Creo que esto sí es un adelanto importante, pero va a tomar un tiempo y va a costar todavía el hecho de que maestros, padres, educadores, educadoras y los mismos protagonistas, a veces los niños, las niñas, los adolescentes, también aprendan a asumir el hecho y a manejarlo, a entenderlo y a manejarlo como debe ser. Hace unos días habíamos leído en las redes sociales precisamente un pronunciamiento pequeñito de Victoria Rubalino, que nos acompaña esta mañana con... Yo lo sentí con cierta tristeza, pero con indignación también. Uh-huh. Donde tú exhortabas realmente a que habría que hacer un par y que hay que poner atención a este tema. Uh-huh. Habían pasado algunas horas apenas donde un niño pequeñito pues se quitó la vida. Uh-huh. ¿Cuál es realmente...? Claro, yo sentí que estabas absolutamente indignada en el momento que escribiste esto, Victoria. Bueno, uno escucha en las radios, en la tele, hablar que el bullying, que hagamos campañas y todo esto, pero creo que está tomado muy a la ligera, y uno se da cuenta de eso cuando, hasta ahora no entiendo de qué forma pudo haberle afectado, que debió haber pasado para que un niño que tenía todo el amor de su madre, porque no sufría maltrato en la casa, tenía todo el amor de su madre, de 10, 11 años, toma la decisión de ahorcarse. Entonces, no entiendo si necesitamos que haya 10 niños más en la misma situación, para que nosotros, el Estado, abramos los ojos y hagamos un pare, porque ya todos sabemos que hay un problema, y es ese. Pero no pasa nada, y siguen pasando casos como estos. Y me siento como con las manos atadas, porque no sé cómo ayudar. Me encantaría entregar mi trabajo para eso, dedicar a eso, y salvar a un niño, salvar a dos, salvar a tres, salvar a los que sean necesarios, porque creo que se puede hacer eso. O sea, en la escuela donde él estudia, debería haber ahorita una investigación, debería haber campañas, debería haber médicos ayudando a la gente, porque me parece terrible. O sea, no me cabe en la cabeza algo así. ¿Qué está pasando ciertamente? ¿Será que estamos como muy ocupados? ¿Estamos viviendo como muy deprisa? Tenemos tantas cosas que van y vienen, y entonces estamos complicadísimos pensando en esos temas enormes, grandes, importantes, uh-huh, entre comillas, ¿no? Desde la economía hasta, qué sé yo, otro tipo de problemas que nos aquejan. Pero nos estamos olvidando como de uno fundamental, ¿no? Que tiene que ver con nuestros pequeños, que tiene que ver con nuestros niños. Tú igualmente trabajas, Susi, en el tema de desarrollo humano. Explícanos un poquito, ¿y cuál es tu opinión respecto a lo que estamos conversando? Sabes, Beatriz, estoy de acuerdo con José Ignacio, es algo que ha existido siempre, pero recién en este momento los medios de comunicación y la manera en que el ser humano llega a saber lo que está sucediendo en cualquier parte del planeta y desde luego en cualquier parte de la ciudad y del país, hace que el conocimiento llegue a nuestros oídos de un problema eterno. Entonces, el bullying no es un tema de algo ajeno al ser humano, porque yo diría es un tipo de comportamiento primario. El ser humano apenas ha salido del estado animal. Hay una teoría en que dice es un minuto comparado con la creación de la Tierra. Y en ese minuto todavía no tiene conciencia verdadera de su poder y de su manera de manifestarse en la Tierra en forma armónica. Y por eso se desequilibra en varios aspectos de su existencia desde las primeras edades. Un ser humano mientras va evolucionando en la edad, se va volviendo más consciente de sí mismo. Algunos no. Pero veamos el proceso. Un niño chiquito, cuando recién nace, él es sumamente egoísta. Y además por naturaleza debe ser así. Porque no puede pensarse que un niño de 2 semanas de nacido esté pensando que su madre está con gripe y cansada. Él tiene hambre, llora y tiene que ser alimentado, no importa su entorno, está pensando en su supervivencia. Pasan unos pocos años y sigue con un mecanismo psicológico de mucho egoísmo, y es por eso que un niñito que les préstale el juguetito a tu amigo y le dice, no, es mío. Ay, no seas así, préstale. Está todavía en ese proceso de egoísmo que significa su supervivencia. Entonces, la conciencia que tiene sigue siendo sobre sí mismo. Y funciona un poco en virtud de la mamá, pero pensando en sí mismo. Esto va evolucionando cuando se llega a la adolescencia, comienza a romperse este cordón umbilical y ya tiene un poco más conciencia de su entorno, de su alrededor y de que quiere tener su propia personalidad y no estar apegado a su madre. Y cuando llega a la madurez, ya comienza realmente a actuar con una conciencia social mayor. Claro, esto te estoy hablando de un proceso más o menos normal. Hay gente que llega a los 80 años y sigue pensando en sí mismo como el único ser que está en el universo parado y que el resto tiene que funcionar en función mío. Entonces, en los primeros años es muy normal que se dé el bullying, porque este chico no tiene idea lo que está pasando con el otro, está pensando en sí mismo. Y si yo quiero reírme del otro y me da placer, échele, yo no sé lo que el sufrimiento que significa para el otro, ¿sí? Ahora, un chiquito de esa edad también tiene que expresar sus primarios sentimientos, un poco animales de poder. Yo soy el jefe de la manada. Entonces, a través del golpe del maltrato, me posesiono como el primero y el resto me obedece, ¿sí? Y entonces comienzan las luchas entre los muchachos a ver quién gana, ¿sí? Y el que más gana es el más buleador. Porque yo te domino. El bullying es un problema de poder. ¿Quién tiene el poder realmente? José Ignacio, y en ese sentido, ¿cuál es el papel de los padres? ¿En qué medida los padres de estos niños buleadores tienen responsabilidad sobre la actitud de sus hijos? Bueno, desde luego, los padres, los adultos, se esperaría de ellos un comportamiento mucho más humano, para usar tus términos. Se esperaría de ellos mucho más conciencia. Sin embargo, hay varios factores también que atraviesan el hecho. Uno, de todas maneras, es el enfoque que le ha dado la sociedad a esta realidad de poder. Una sociedad puede ser mucho más orientada a la solidaridad, al compañerismo, a la colaboración, o, por el contrario, puede ser enfocada a la competencia, a la posición de bienes, de poder, de dominio. Y en ese caso, sí creo que nuestra sociedad, desgraciadamente, está desbalanceada. Y cada vez más, frente al hecho de esta supervivencia que ya se transforma en formas de resistencia frente a la complicación de la vida, frente al trabajo, frente a las necesidades económicas, frente a las necesidades de modas y de demandas sociales, se ha vuelto un poco a este esquema que señalabas, ¿no? Donde se da la ley del más fuerte, un poco la ley de la selva, por factores de tipo social, donde en realidad el que logra algo no mide los medios frente a los otros, a los que considera dominados o más débiles. Entonces, creo que también el enfoque social, la educación que recibimos, está contribuyendo a este factor, más allá de los fenómenos personales de las distintas etapas o ciclos de la vida. Ahora hay un término que lo estamos utilizando mucho, este de la inclusión, la inclusión. Digo yo, si ya hemos perdido un montón de tiempo, ¿no?, en esto, bueno, hoy podría ser el tiempo, con maestras, con los padres, con los abuelos, con quienes tenemos la oportunidad de alguna manera de ser guía. ¿A qué me refiero? ¿No será que los niños, los nuevos niños, digamos, podrían ser los que comiencen a crear una nueva época de vida, una nueva era de respeto, de solidaridad, de cariño? Ya no, pues, porque si comenzaríamos con los niños a enseñarles a hablar de igualdad, de equidad, de otro tipo de valores, ¿no es cierto?, de creatividad, de justicia, de respeto, nos evitaríamos hacer lo que hoy estamos haciendo, hablando de inclusión, ¿no? El momento que comencemos por la igualdad, ya no hay que incluir a nadie, porque todos estamos en lo mismo. Tú eres maestra, y alrededor de esto, además, pues, con el Centro Cultural Huasipungo igualmente, hay una cantidad de niños y de niñas que se forman, digo yo, a través de la música. ¿Cuál es tu experiencia alrededor de esto, Vicky? A ver, a lo largo de mi trayectoria como maestra, he encontrado casos súper fuertes en cuanto a que vienen de hogares donde reciben maltrato, o vienen niños que han sido abusados, o vienen niños que han recibido abuso escolar. Y yo digo, si es que estos niños hubieran tenido otros maestros, no yo o no mis compañeros que dábamos clase en ese momento, seguramente hubieran terminado dejando la música y seguramente en las calles de delincuentes. Porque si uno no entiende todo su proceso, todo su contorno, su entorno, no vamos a poder guiar a estos niños, ¿no? Entonces ellos no avanzan al mismo nivel. No me refiero a que van más lento, o a veces van mucho más rápido, aprenden más rápido, porque encuentran en la música una salida, porque encuentran en su violín respeto, el respeto que no encuentran en otros lados. Entonces, como maestra, lo que en el Centro Cultural trato de hacer es integrar a los padres, que entiendan que es un proceso, que entiendan por qué al niño no le sale una canción. No le sale porque está pensando en que al siguiente día le pueden pegar en la escuela, porque al siguiente día un tipo de los buses le manoseó. Entonces, tratamos de ayudar a la familia, de que los padres se involucren tanto con los niños que entiendan su proceso y que les escuchen. Yo he visto muchas veces que hacen campañas, por ejemplo, en contra del maltrato a la mujer, y está bien. Pero las mujeres podemos acercarnos a la policía y decir, ¿sabe qué? Me está maltratando, me pegó, voy al hospital y que me atiendan. Y los niños, los hospitales habían declarado que reciben muchos niños agredidos en sus hogares. Pero a ellos no les escuchan, ellos no pueden ir a una radio a decir, ¿sabe qué? Mi mamá me está pegando, mi papá, o en el colegio me hacen esto. Yo digo, ¿cuándo vamos a hacer algo para que se escuchen a los niños? Y, por ejemplo, en este caso de este niño que tomó la decisión de suicidarse, yo no les echo la culpa a los niños que hicieron el bullying, que produjeron esto. Yo les echo la culpa a los papás, a los maestros, porque era responsabilidad de ellos ver qué está pasando en su clase. No son 100 alumnos y son niños. Si ahora que tengo a cargo agrupaciones juveniles, estoy pendiente de que no vaya a pasar nada, de que tengo 40 jóvenes y tengo que estar con los ojos en los 40 y ver que no se falte el respeto. En una clase tan pequeña, uno se puede dar cuenta de todo. Y lo digo porque yo soy maestra, ¿no? En las clases de violín tengo niños desde 4 años hasta 10 años. Y ahí ya veo cuestiones de agresividad, de irrespeto. Y no es que le acuso a los niños, les hago sentir mal. No, no, llevamos de tal forma de que miran, esto no puedes pedir de esta forma, puedes pedir de otra. Y tratamos de integrar a los niños, entonces todos se sienten bien. Por eso, mis papis cuando se enteraron de eso, tuvieron una depresión súper fuerte, porque de alguna forma ellos estaban ayudando, porque este niño pertenecía al centro cultural en años anteriores. Y venía de un barrio muy pobre. Entonces salían del barrio a recibir su clase y les presentaban y eran las estrellas, no eran aplaudidos. Dejaron eso porque ya la mamá tenía que ir a trabajar, ella salía antes de que él salga a su escuela. Y él decía, pero mi mami ya se fue, pero me dejó cocinando para almorzar. Porque ella regresaba de noche, entonces él regresaba solito. Entonces se fue desvinculando de eso y nadie se dio cuenta que él se estaba hundiendo en una depresión. Pero en la escuela le están viendo todos los días. Por Dios, eso yo no entiendo. ¿Cómo nadie se da cuenta de eso? Mis niños dicen, yo le aviso a mi profesora que este niño me pegó, pero no hace nada. Niño de 5 años. Mi hermana cuando tenía 6 años en la escuela, dice que estaban en el bus viniendo con su primita que era más pequeña y que se le regó el yogur. Y el del bus le habló a ella porque regó el yogur. Y mi hermana le habló al señor del bus de los derechos de los niños. No le puede tratar así a una niña, fue un accidente. Pero claro, el del bus no le hizo caso. Ella llegó, le dio colerín en la casa, comenzó a vomitar de las iras que tenía. Una niña. A ellos hay que escucharles. José Ignacio, ¿cuál es tu sentido? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Victoria es muy importante, ¿no? La repetición de patrones, ¿no? Si yo, el único patrón de comportamiento que he visto y he recibido es el de la confrontación, siempre seré un trompeador, un peleador. Si por otro lado yo soy víctima de un maltrato de alguna manera, también aprendo a que al más débil lo voy a proyectar ese mismo comportamiento. No conozco otro. Y creo que es la responsabilidad, sí, en este caso, de los que podemos estar en una posición de más racionalidad, adultos, padres, madres, educarnos en torno al tema. ¿Por qué los maestros no hacen nada? ¿Por qué? A mí también me ha pasado esa experiencia, sí, pero mire lo que está pasando. Y los maestros, no sé, si te he visto no me acuerdo, pero creo que también hay que entenderles desde ese otro punto de perspectiva. A lo mejor tampoco saben qué hacer. Se siente desarmada la persona, se siente incapacitada, quizá no tiene las herramientas, no tiene la visión, no tiene los instrumentos. Entonces, por eso digo, es un proceso que tenemos que mantener y que tenemos que trabajar mucho más en nosotros mismos para empezar y seguir encontrando herramientas, recursos. Creo que la reflexión es muy importante en este tema y la única forma de favorecer esto es lo que tú decías hace un momento, es decir, autoeducarnos y educar a los propios padres y a los propios educadores. Sí, sabes que Beatriz, señalaron, pues, más bien dicho, pusieron la mano, el dedo en la llaga. Exactamente, es un diagnóstico importante que ha sucedido siempre, pero en Finlandia se dieron cuenta justamente de que esto estaba siendo un problema mayor. Hicieron un programa piloto llamado KIVA, en donde señalan exactamente lo que ustedes acaban de decir. Es un problema social y, por lo tanto, la responsabilidad es del Estado, de los profesores y de los padres para resolver el asunto, ¿verdad? Para darle la posibilidad de que ese muchacho sin conciencia comience a darse cuenta que ese no es el camino viable y que hay otras posibilidades. Entonces, por un lado el gobierno, este programa que llamado Kiva, otorgó dinero para que hagan un análisis muy profundo y lleguen a conclusiones que fueron las siguientes. Primero, al niño debe ser consciente de los sentimientos suyos y del resto. Entonces, para ser consciente tiene que expresarlos, verbalizarlos, y tiene que escuchar. Entonces, si es que había un niño que tenía algún problema de algún tipo, no necesariamente bullying, ¿eh?, puede expresarse, puede decir, yo sentí así, yo me sentí bien, yo me sentí mal, por esta y esta razón. Y el resto de compañeros decir, ok, y tú qué sientes al respecto de lo que está diciendo tu compañero, y que también se exprese en bien o en mal. Entonces se vuelve un trabajo muy dinámico de que todos se integren y puedan ser o pueden captar el sentimiento del otro y volverse más conscientes de ello y por lo tanto más sensible hacia el otro niño, que es lo que no tiene en primera instancia, como habíamos hablado antes. ¿Sí? Segundo, la profesora, entre el grupo de profesores, elegían a dos profesores que tienen que llevar este proyecto piloto en todo momento para saber las reacciones de los niños, saber qué les está sucediendo, hablar con los otros profesores, hablar con los padres, saber el proceso del niño, pero dedicados 100% hacia ello. Y no eran escogidos a dedo, sino eran profesores voluntarios que tenían ese amor dentro de sí y esas ganas de cambio. Por lo tanto, ponen todo su interés. Claro. Y es lo que tú señalabas, Victoria. ¿Sí? Debería haber un compromiso del profesor. Y ese compromiso hace que hagas un seguimiento al niño. Y por otro lado, integración con los padres, lo que tú decías, José Ignacio. Esa integración con los padres a ver lo que está pasando en casa. Porque a veces esas conductas dominadoras son generadas en casa. Esas conductas de violencia o de reacción. Se hace, digamos, esta sociedad tiene una vía sináptica de control, de dominio, de poder, a través de las competencias, a través de quién gana, de quién es mejor, que se cree que eso es un comportamiento natural. Bueno, al finalizar el primer año tuvieron tal éxito, los casos de suicidio desaparecieron y empezaron a exportar esto a varios países europeos. Ahora está como ejemplo de qué es lo que se debe hacer en caso de bullying. Es una responsabilidad social en que nos involucra a todos, y maravillosamente el Estado fue el que dijo, yo me pongo en primera plana para dar recursos para que esto sea una realidad. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, nosotros apenas nos estamos dando cuenta que tenemos el problema. Ahora tenemos que actuar. Sí, señoras, señores, esta mañana nos acompañan acá en Juntémonos en la Casa Susana Miranda. Ella es docente titular del Instituto de Desarrollo Humano, su sede está en México. Está con nosotros Victoria Robalino, música, artista, maestra también, el maestro José Ignacio Donoso, él es psicólogo, artista. No ha madurado mucho todavía, pero pues su palabra es absolutamente autorizada en este país. Me siento realmente orgullosa de mis invitadas, de mi invitado el día de hoy. Su sensibilidad, su trayectoria realmente les da aval realmente para opinar de un caso tan, tan grave y preocupante como este. ¿Les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con este diálogo. Uh-huh. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui y Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la muestra denominada Sansa, del artista indígena ecuatoriano Naikat Tibi. Miércoles 13 de enero, 19 horas. Sala Víctor Midero. Son 13 obras trabajadas en papel periódico, silicona, fibras naturales y agua. La muestra Sansas es un ritual ancestral de la cultura shuar. Y estará abierta al público hasta el 30 de enero, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Sansa. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Regresamos, amigas y amigos, con este diálogo importantísimo sobre el acoso escolar, conocido ahora realmente como bullying, ¿no? Ya hemos hablado de que esto no es un fenómeno nuevo, siempre lo ha existido en diferentes formas. Hemos planteado también la necesidad de tomar cartas en el asunto y decir basta ante un hecho como estos. Ahora, ciertamente, ¿qué papel puede tener el Estado ahora? Hablemos en concreto aquí en el Ecuador, para no ampliarnos mucho. ¿Qué papel tiene que tomar el abuelo, la abuela, los padres? Porque vamos a escuchar también respuestas de que estamos trabajando. Hoy trabaja el papá, trabaja la mamá. Pues hay otras leyes también dentro del magisterio. Entonces, los profesores ya no pueden actuar como se actuaba antes. Es decir, tenemos que analizar y analizar por largas horas realmente, porque hay muchas aristas dentro de este problema. Pero, ¿cuál sería el primer punto? ¿Qué propondrías, Victoria, respecto a esto? ¿Cuál sería una propuesta concreta tuya? Yo creo que el trabajar, hacer una campaña con médicos especializados en el tema, para trabajar con los padres de familia y con los maestros. Porque cuando yo con indignación digo, esa profesora o ese profesor debió haberse dado cuenta, no estoy yendo en contra de los profesores, no, para nada. Toda mi familia son maestros y considero que de los mejores, ¿no? Pero cuando hay casos así, creo que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, para poder ayudar a un niño, para poder salvar a un niño, porque ya no estamos ayudando, hablando de que le vamos a ayudar a vivir mejor, estamos hablando de que le vamos a salvar la vida a un niño. O sea, es para realmente abrir los ojos y decir, no, pues esto no puede seguir. Nos sentamos y arreglamos esto en este momento. Entonces, creo que una campaña dedicada a los padres de familia y a los maestros que están directamente involucrados con los niños, pienso que sería lo ideal. José Ignacio, amigas, estuve escuchando un poco a Eduardo Galeano, y él plantea como uno de los problemas sociales fundamentales el miedo. El miedo, que nos paraliza, que nos ancla. Por miedo nos quedamos callados, por miedo no decimos lo que sentimos, por miedo pues estamos realmente, ¿qué digo yo?, con el corazón y la boca cerrados y apretados todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con este miedo? ¿Cómo nos deshacemos de él? Decía precisamente Galeano, si a algo hay que tenerle miedo, es a tener miedo. ¿Qué dices tú? A ver, dos cosas. Primero quería tomar, antes de que se me escape, la idea que acaba de plantear Susana. Ella nos trae un ejemplo de un país, Finlandia, que resolvió tomar el asunto y asumirlo. Será un proceso, no será una respuesta de hoy a mañana, pero será un proceso. Lo importante es asumir el tema. Dentro de lo que acaba Susana de manifestar, también hay un aspecto bien importante respecto del enfoque escolar. Y la pregunta básica es, ¿qué nos pregunta la escuela, el colegio y la universidad cuando somos estudiantes? ¿Nos pregunta alguna vez cómo te sientes? No, no se preocupa de ese asunto, se preocupa de qué te parece, qué opinas, qué crees, o danos la respuesta generalmente memorística de un asunto. Pero ¿qué sientes? No parece, entre comillas, ser tema del sistema escolar. No parece estar contemplado el aspecto emocional, de sentimientos, de valores. Eso no me corresponde, dice un poco, en cierta forma, la escuela tradicional. No me toca. Eso les toca, no sé, a los papás, a los abuelos. A mí, la parte emocional no me compete. Eso es lo que está diciendo, en su manera de actuar, esta escuela que pregunta por la razón. Solo por la razón. Solo por lo que sabes, por lo que dices, opinas y crees, pero no por lo que te pasa dentro, por lo que comprendes, por lo que sientes, por tus emociones y por, al fondo, tus valores, tus principios. Entonces, por ahí tendría que empezar un cambio importante de enfoque. A la escuela sí le compete porque es parte de un ser completo, integral, no solo de razón, sino de emoción, de sentimiento, de valores. En cuanto al miedo, sí. Es decir, si hay algún factor importante que determina la discriminación, es el miedo. Cuando nosotros hacemos esta, comillas, natural segregación y decimos, es que el que estoy bien soy yo, el otro siempre tiene algún problema porque no cree lo mismo, porque tiene otra opinión política, porque tiene otra visión religiosa, porque tiene otros valores que quizá no comparten, porque pertenece a otra cultura, a otra etnia, finalmente a otro género. Esa persona ya es sospechosa, pero no porque sea en sí misma sospechosa, sino porque el miedo le vuelve a uno retraído, Y le vuelve a uno tonto en ese sentido, ¿no es cierto? Le atribuyo, por miedo, al otro una serie de factores para poderme defender frente a la amenaza de lo que en realidad es un factor que desconozco. Si yo no conozco al otro, si no conozco a su país, a su cultura, a sus recursos, a su historia, entonces enseguida me pongo a la defensiva. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería, muy bien, pues, abramos el espacio para que ese miedo sea superado a través del conocimiento al otro. Como decía un maestro argentino que yo tuve, decía, hacernos cultos en la cultura del otro nos ayuda a vencer los miedos y los prejuicios que tenemos sobre él. Susi, mira, es fundamental lo que dijo José Ignacio. La comprensión del ser humano hacia el ser humano es la única manera que nos va a permitir el respeto. El miedo es retraerse, es irse para atrás, pero también es la agresividad. La agresividad depende del ser humano que está detrás. Hay seres que reaccionan ante el miedo con agresividad. Es como un perrito. Tiene miedo, ladra y muerde. ¿Sí? Habíamos hablado que primariamente estas reacciones humanas que recién salen de la animalidad están muy vigentes en nuestra sociedad actual y tenemos que dar un paso más hacia la conciencia, decíamos al principio. Pues los valores y las virtudes es el principio de ese camino. Y uno de ellos, un valor, es la comprensión del otro, el vivir lo que el otro, el sentir lo que el otro, o el simplemente decir, este otro ser es distinto a mí, pero yo le respeto. Ahora, es un programa de valores, existen en ciertos colegios aquí, que están siendo pioneros en eso, pero desde luego el colegio es responsable porque le tiene al niño muchas horas y sabe cómo reacciona y sabe qué está pasando, como bien señalaba Victoria, pues yo soy profesora muchos días, muchas horas, yo sé que algo está pasando bien o mal con el niño, pero también tiene limitante de que hay otro estímulo importantísimo, que es la familia. Y si los valores no se extienden a la familia, quedamos un poco patojos, porque el niño aprende su primera expresión en la casa. Luego, la expresión social la aprende en el colegio, ¿no es cierto? Pero ese fundamento tiene que ser unido a la expresión de la casa. Por eso es un compromiso de todos. Y José Ignacio señaló algo importantísimo. Todas las instituciones educativas nos señalan el camino de hacer dinero. Entramos al colegio, la universidad, grado, posgrado, masterado, doctorados, nos graduamos a los 45 años, quién sabe, con muchos títulos, somos muy importantes, pero lo único que hemos aprendido es hacer dinero. Y no hemos aprendido a ser un ser completo que tiene cuerpo, mente, emoción y espíritu, llamémosle, al desarrollo de valores. ¿Sí? Porque puedo ser creyente de esto, del otro o de nada. Pero el desarrollo de valores, digamos que es el eje que va a conducir al cuerpo, a la mente, a la emoción, hacia un estado superior de conciencia. Y esto tiene que ser una campaña a nivel general. Todos debemos dejar de cercenar al ser humano y pensar que lo único que es, como decía José Ignacio, es mente, que tiene que aprender un montón de cosas para ver cuánto dinero hace. Se nos acabó el tiempo y este tema amerita otro tiempo mucho más amplio, ¿no? Para tratarlo, para conversarlo, para reflexionarlo. Hace unos 15 días estuvo acá con nosotros José Andrés Rivera, y él tiene un proyecto que lo ha denominado La Ruta del Alquimista, que tiene que ver con esta reflexión alrededor, por ejemplo, de esa locura que estamos viviendo ahora, porque la gente quiere todos los títulos posibles para ser, entre comillas, alguien que está dentro de este macro proceso, ¿no? Y él concluyó su conversación aquel día con esto, con respeto para todo el mundo, por supuesto. Él dijo lo siguiente: cierto es que ahora tenemos más PhDs, pero seguimos siendo los mismos hijos de pez. El volver al ser humano, el volver a la simplicidad, que es lo más grande e importante, creo yo, como herramienta para la vida. Creo que sí hay una necesidad de hacerlo, de hablar el mismo lenguaje en la escuela, en los centros de educación y en la familia, ¿no? Porque mientras el maestro dice una cosa, la abuela dice otra y la mamá dice otra. Realmente queríamos nosotros darnos este tiempo, que insisto es insuficiente para el tema. Yo quiero agradecerles profundamente la preocupación de ustedes, Victoria, José Ignacio, Susana, su participación esta mañana en el programa, y espero contar más adelante, quizás para el próximo mes, con su presencia acá. Yo sé que tienen tantas y tantas cosas que hacer, pero pues sí creo que podemos contribuir de alguna manera a nuestra comunidad con este tipo de diálogos. ¿Les parece a ustedes? Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, queridos amigos. Señoras, señores, se nos acabó el tiempo. Vamos a finalizar precisamente nuestros 60 minutos con un tema del maestro ecuatoriano Leonardo Cárdenas llamado El Toro Rabón. Conmigo hasta el día de mañana, cuando sean las 9, nos volvemos a conectar aquí en Juntémonos en la Casa. Andresito Viracocha, gracias tu trabajo. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.